Puerto Rico, Sudáfrica, Bélgica, India, Nueva Zelanda, España, Portugal, Egipto. Más de 40 países, 500 ciudades, millones de personas marcharán por las calles del mundo el próximo 15 de octubre en busca del cambio. Agora Sol Radio acompañando este momento histórico. Conéctate.